camisa negra, pelo negro, como el de aquella morena, que con Nachi y celo dejó sin sangre mi vena. En tu sala y temblores de mosita sin fortuna, que lloran penas amores, que lloran penas amores bajo la luz de la luna. Ay, bajo la luz de la luna, sombrero, ay, mi sombrero, eres de gracia un tesoro y tiene rumbo torero cuando te llevo a los toros. Te quiero porque en tu sala, sombrero de mi querer, conserva borda con gracia el beso de una mujer. Tiene planta de maceta y allentita el señorío, que eres rey de la carreta de la Virgen del Rocío. En tu sala primorosa aún revuelan los lamentos de promesa amorosa, de promesa amorosa que después se lleva el viento. Ay, ay, que después se lleva el viento. Sombrero, ay, mi sombrero, tú eres de gracia un tesoro, tiene rumbo torero cuando te llevo a los toros. Te quiero porque en tu sala, sombrero de mi querer, conserva borda con gracia el beso. Yeah.